Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular de La Ovejita Negra, Radio Insular del Cabildo de Lanzarote y las radios municipales de Tías, Teguise, y también estamos ahí pendientes a ver si nos escuchamos en Radio Tinajo, pero todavía creo que no es posible. Y también los sábados por la mañana, a las 10 de la mañana, gracias a la colaboración del amigo Miguel, nos escuchamos en Ondas Yaiza. También intentamos estar presentes en las redes sociales a través del Facebook de La Ovejita Negra y en la página web del CRIBO. Programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte contaremos con la presencia de Mario Ferrer, es uno de los miembros de Ediciones Remotas. Con él hablaremos de todos los libros que han publicado y los que piensan publicar. También, como siempre, en nuestras secciones habituales del debate de la semana, hemos estado hablando antes de emitirlo y grabarlo en directo, y yo creo que va a estar bastante interesante, que va a ser la discriminación laboral. Y en el Rincón de la Ilusión, como siempre, en nuestras secciones habituales de la adivinanza de la semana, la receta del compañero Santi González, hoy tiene tarta de chocolate, aparte también la rabiosa actualidad de Mari Carmen, la música del compañero Santi Alaiz, que hoy nos va a hablar de música de letras medievales, a ver cómo pinta eso, porque yo la verdad que es la primera vez en mi vida que lo oigo. Y por supuesto también vamos a terminar con los minutos de sabiduría de la compañera Dulce y lo que vaya surgiendo a lo largo del programa. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Don Mario Ferrer, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme vuelto a invitar, además a las nuevas instalaciones que no las he visto y la verdad que me ha encantado. Mario Ferrer ya ha estado con nosotros en alguna que otra ocasión y estará más, porque hoy va a ser la entrevista sobre la Casa Amarilla, pero el responsable del centro de datos, que va a ser un poquito el que va a llevar la Casa Amarilla con más cosas que van a haber dentro, pues está malito el hombre y ha dicho, oye, pues vamos a posponer esa entrevista para cuando Miguel Ángel esté mejor. Como responsable, pues le gusta estar aquí. Y entonces, pues nada, no te preocupes, Miguel Ángel, que ya hablaremos contigo y con Mario otra vez de nuevo, que es uno también de los valedores de la Casa Amarilla, que va a estar ahí el centro de datos. Ya hablaremos con Miguel Ángel y con Mario de esta Casa Amarilla. Pero hoy lo hemos invitado porque él también es el responsable y uno de los promotores y dueños, por decirlo de alguna manera, sí, de la editorial Ediciones Remotas. Rubén Betancor y Mario Ferrer han sido las personas que han querido pues tener una editorial para editar libros, para sacar al mercado libros interesantes que tengan que ver con la isla de Lanzarote, con la historia, con la geografía, con un montón de cosas que a lo mejor otra editorial no quiere o no le interesa el publicarlo. Entonces Mario y Rubén han dicho, oye, pues vamos a hacer una editorial con esto. Entonces, mi primera pregunta es clave, es clara, ¿no? ¿Por qué nació Ediciones Remotas? Aunque más o menos ya lo he explicado brevemente, ¿no? Sí, pues nació sin mucha premeditación. Yo lo he contado muchas veces. En realidad sí tenía la idea en la cabeza que me rondaba. Y porque, bueno, yo venía del mundo más del periodismo, de la historia, y había editado algunas cosas con diferentes empresas. Y sí veía que había colecciones de temas interesantes que, no de Lanzarote, sino por lo menos que estaban alrededor mío, que yo las veía en formato libro, pero me parecía una aventura demasiado arriesgada y lo que decidí fue comentárselo a Rubén Acosta, un fotógrafo que yo conocía, que habíamos hecho algunas cosas juntos, aunque tampoco tantos trabajos, pero me parecía una persona bastante racional y por eso decidí comentárselo con la idea sobre todo de que él me convenciera que no era posible, que era muy complicado, y entonces yo con eso, con que me lo argumentaran, yo me quedaba tranquilo y quitaba esa idea de mi cabeza. Pero mi sorpresa fue que él aceptó desde el principio y no hubo más remedio que aventurarnos. Es algo que, después de todo, yo creo que ha funcionado por dos motivos. Primero, porque nosotros pues, teníamos experiencia en diferentes ámbitos, Rubén más en la parte gráfica, yo más los textos y también por diferentes áreas. Pero sobre todo funcionó porque yo creo que también había desde mi punto de vista, había temas de interés. Ideas que nosotros teníamos, que rondábamos, que sabíamos que le podían interesar tanto a la población de la isla como sobre todo a los visitantes, que ahí sí hay un caudal importante de gente que le puede interesar lo que nosotros planteamos, que es la cultura como método de conocimiento y de disfrute también. Y ahí hay muchísimas variedades, ¿no? Sin meter prejuicios de... Tanto puede ser válido la fotografía, como la poesía, como el conocimiento más de geografía o de historia, como algo más libre, más de ficción, que es lo que el próximo libro que publicamos dentro de un par de semanas. Y bueno, así hemos ido andando, nosotros tenemos nuestras otras profesiones por otros lados, y la editorial es un proyecto pequeñito que ha ido creciendo y la verdad ya ocupa una parte importante, por lo menos, de nuestros deseos. Han publicado sobre La Graciosa, sobre Lanzarote y el vino, sobre Alegranza, sobre los senderos de Lanzarote, prensa, sociedad, cultura en Lanzarote y en Fuerteventura, diferentes temas. ¿Cómo ha sido recibido por los lectores? ¿Cómo van esas ventas, por decirlo de alguna manera? Sí, es fundamental. La edición es un negocio curioso porque mezcla una parte, ese enganche, esa magia que tiene todo el componente simbólico y cultural, y luego otra vez, a la mismo tiempo, tiene que tener los pies en la tierra para llevar los números. Y si tiene, digamos, de cierta manera, como entrañas de algo más de ilusión, y luego también hay que tener cabeza de empresario, porque si no viven, ¿no? Y nosotros desde el principio ideamos como dos líneas, libros que creíamos que iban a tener más salida, digamos, cuanto más ventas. Por ejemplo, Lanzarote y el vino, que explica un poco la cultura de vinícola y un paisaje tan espectacular como la Jeria, que no había sido explicado de forma íntegra en un libro como lo hicimos nosotros, y ahora ya hicimos la traducción en inglés, en alemán, vamos a hacer la traducción en inglés, y un libro que está funcionando bastante bien en las bodegas, o un libro precioso que sacamos el año pasado con la gente de Senderismo Lanzarote, con Ignacio Romero, que yo la verdad que me quedé asombrado. Yo quería titularlo como una guía de Lanzarote. En realidad es una forma de conocer la isla, pero a través de otra manera de verla, que es caminando. Porque mientras camina, el libro te explica detalles de literatura, del patrimonio etnográfico, del patrimonio arquitectónico, sobre todo el patrimonio medioambiental de la isla, flora, fauna, etcétera, etcétera. Entonces hay libros que sabemos que tienen más... más tirada, eso, todo más tirada hacia los visitantes que descubren cosas de la isla que les interesa y quieren saber más, y otros libros que en principio pensábamos que eran más de investigación, más un poco más difíciles de salir, pero que sin embargo algunos de ellos, por ejemplo La Graciosa, un libro de fotografía de Elsa y Nick Wagner, de los años 70, La Graciosa antes un poco de la transformación turística, es un libro que ha funcionado muy bien, está casi agotado. O uno casi más sorprendente, que es La Isla de Alegranza, un libro sobre un islote pequeñito en el que no vive nadie, y que lo escribió pues la persona curiosamente que más ha vivido allí, que es Agustín Pallarés, uno de los que más la conoce. Y es un libro que nosotros lo hicimos un poco para hacer un homenaje a Agustín Pallarés y contar esas vivencias, y que es un libro que ha funcionado muy bien. También está prácticamente agotado, y bueno, ahí estamos. Nunca se sabe, no solo nosotros, sino en realidad toda la industria, hablando ya en palabras mayores, qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Fotógrafo, como es Rubén Acosta. Acosta, no me salía el apellido, que también ha estado con nosotros aquí para hablar de su vida profesional, no solo fotógrafo sino artista, escritor, investigador. ¿Cómo vas a Simbiosis y por qué? Hombre, antes dijiste un poquito, pero es raro, ¿no? Un poquito, tampoco es tan raro, porque en periodismo, por ejemplo, se da mucho la unión entre fotógrafo y periodista, ¿no? O sea, sí. el periodista es el que escribe la noticia y el fotógrafo es el que la palpa en una imagen, ¿no? Y yo que he trabajado también en medios, en la televisión, hablando de cámara, por ejemplo, pues el cámara me decía, ¿qué quieres? Y yo le decía, pues no sé, tú sabrás, tú eres el que tienes la cámara, ¿no? Yo le decía un poquito, pero al final el que palpa la imagen es él, ¿no? En este caso, pues aparte de las fotos que puede haber en los libros de Rubén, pues también tendrá que ver un poquito con cómo funciona todo, ¿no? Entonces es rara esa unión, ¿no? Sí, sin embargo, la verdad que ha sido todo muy natural y los dos trabajamos con mucha ilusión y ha funcionado todo muy bien. De hecho, lo que comentas en los medios de comunicación tiene mucho sentido en este caso, porque yo creo que la primera vez que nos conocimos fue, los dos estábamos haciendo prácticas, terminando prácticas en el Canarias 7. Él como fotógrafo, yo como periodista. Luego coincidimos en varios eventos. Él es un poco mayor que yo, por ejemplo, él trabajaba en la... él junto a Nati Betancor y Pepe Vera pusieron en marcha, luego lo cogieron más él y Nati, la Bienal Off, que fue algo que luego nos legaron en cierta manera, nos pasaron el testigo a Oscar Tineal, a Fernando Robaina y a mí, que los llamamos también un par de ediciones. Teníamos intereses en común. Y luego, aunque cada uno domina su terreno más, eso es bueno porque yo por ejemplo parte de diseño, la parte gráfica, que no la controlo tanto, no tengo ese ojo, Rubén sí lo tiene muy muy bien entrenado, y luego para los textos, que yo sí pues me desenvuelvo más en ese ámbito, también Rubén es capaz de hacer cosas, entonces entre los dos nos vamos un poco acompañando. Y luego también hay muchos fallos y de los fallos se aprende, se ha ido aprendiendo. Pero, por ejemplo, yo creo que la prueba de fuego y lo que es donde vimos nosotros que había bastante material para trabajar fue el libro de Lanzarote y el vino, que fue en realidad el segundo o el tercer libro, que lo escribimos entre los dos. La idea era de Rubén, él es el que conocía la cultura vinícola mucho más que yo, yo conocí un poco más la historia. Y es un libro que realmente él es el padre, yo acompañé, y él no solo dice las fotografías y el diseño, sino los textos. Un libro casi, gran parte del libro es de él, y yo acompañé escribiendo y corrigiendo. Pero bueno, la verdad que como los dos también venimos de ámbitos profesionales que trabajamos con eso de una manera o de otra, pues ha funcionado, de momento ha funcionado y hay que disfrutarlo y aprovecharlo, ¿no? De eso quería hablar yo precisamente, del libro Lanzarote y el vino, que quizás ha sido el que más ha trascendido y para ustedes ha sido muy importante, porque también hay un proyecto en medio que es Salvar la Jeria y tiene un poco que ver también, ¿no?, el rescatar todo lo que tenemos alrededor de la Jeria. Y me preguntas clave, ¿qué sería Lanzarote sin la Jeria? Pues la verdad que es un símbolo como muy muy evidente del paisaje, de la historia, porque tiene valores enormes, ¿no? Yo creo que no solo la Jeria, sino en realidad la isla entera y lo que hacemos nosotros tiene del trasfondo un poco que la relación entre la cultura, la identidad y el turismo también, ¿no? Es interesante salvar las áreas y interesante salvarla en su faceta, o por lo menos así nosotros planteamos el libro, en su faceta más auténtica y más pura, que es que la Jeria no es un parque temático, sino en realidad es un territorio que tiene una historia, una historia de sufrimiento humano, en realidad muy fuerte, de sufrimiento y a la vez de supervivencia, ¿no? Es un ejemplo muy claro de un territorio que se acopla a una tragedia volcánica bajo un esfuerzo titánico de labradores o de campesinos anónimos que lo hacen porque no les queda más remedio, ¿no? Ellos no lo hicieron por criterios estéticos, que era lo que nos impresiona, ¿no? La belleza plástica de la Jeria, ese paisaje tan sugestivo, ¿no? Y tan impresionante, es difícil que uno te emocione, ¿no? Pero detrás hay una historia realmente impresionante. Yo a veces hago comparaciones, exagerando un poco, pero con las pirámides de Egipto, que son monumentos realmente llamativos y que ahora nos impresionan, pero que detrás hay pues miles y miles de personas que dejaron prácticamente su vida para hacer eso, ¿no? Aquí tiene una función más religiosa, en cambio esto es mucho más de supervivencia por aprovechamiento del agua, pero es un territorio que encierra un montón de lecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bueno conservarlo y saber cómo conservarlo, ¿no? Que es la gran pregunta para el futuro, ¿no? Y seguimos adelante en esta entrevista a Mario Ferrer, es uno de los editores de la editorial Ediciones Remotas, y está con nosotros hablando de sus libros, de su historia, de cómo se fraguó este proyecto, de cómo va a seguir. Y también están escuchando aquí, como siempre, y que la semana pasada pues no pudieron estar conmigo en la entrevista, pero bueno, siempre pues son personas agradables que les gusta intervenir en la entrevista de la semana, así que les dejo con Leandro y Dulce y las preguntas que le quieran hacer a Mario Ferrer. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La edición que tienen ustedes es muy extraño para mí porque casi todos los libros que salen de Lanzarote o se hacen en Lanzarote están subvencionadas por el Cabildo y por el Ayuntamiento, que hay pocas editoriales aquí en Lanzarote, y veo que hay gente jóvenes como tú, te puedes tratar de tú, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y es muy importante de que hayan editoriales y que se subvencione ustedes mismos, y que haya trabajo para juventud, creaciones y cultura, que es lo que para que no se nos pierda, porque ya hay mucha historia. Mira la Casa de la Cultura todavía como está, y toda esa historia, y todo tiene que ser subvencionado por, vuelvo a repetir, el Ayuntamiento y el Cabildo, si no, no se hace nada. Sí, bueno, nosotros nos han apoyado en la compra de algunos libros, y a nosotros creemos, bueno, personalmente yo creo que es muy positivo que las instituciones lo hacen, de hecho, ayuntamientos, algunos más, otros menos, sacan determinados libros, sobre todo creo que es interesante que saquen determinados libros, investigaciones que no son fáciles de publicar porque no tienen un tirón de venta. Pero al mismo tiempo nosotros hemos querido mantener nuestra independencia y caminar hacia hacer una editorial que tenga sus ingresos independientemente de las instituciones, porque también es interesante que hay un sector, yo creo, para todo el público, la sociedad, y sector cultural de iniciativa privada, que sea más independiente, pueda plantear también temas que a lo mejor a las instituciones no les interesan tanto, pero que sí es interesante al público en general, ¿no? Entonces, mantener esa independencia es interesante, y luego para la isla en sí, que es una isla que, pues, que ahora mismo tiene cifras históricas de visitantes y que hasta ahora no se ha un poco desarrollado tanto esa línea de temas que interesen tanto al turista, a un turista con intereses culturales, como a una población que todavía, pues, hay un montón de lagunas de la historia o la cultura de la isla que se pueden tratar, ¿no? No solo la historia y la cultura de la isla, sino de autores que contemporáneos actuales que pueden residir o pasan por la isla y que quieren publicar algo en alguna editorial, ¿no? Nosotros no somos los primeros, ha habido otras editoriales privadas, unas han funcionado más, otras menos, ha habido otras iniciativas desde revistas culturales, por ejemplo, me estoy acordando de Cuadernos del Sureste, Cuadernos del Guincho, cosas como la de la editorial Guinaguaira, o por ejemplo una que para mí hizo una función espectacular, no solo el Cabildo o las instituciones, sino la Fundación César Manrique, que publicó, bueno, ahora publica menos, pero decenas de libros de autores muy significativos, y bueno, entre todos ir configurando un panorama que ayuda a rellenar esas lagunas, que sobre todo que nos haga un poco crecer en cuanto al índice de lectura, ¿no? Vivimos una comunidad que tiene 10% menos de índice de lectura que la media española, y España a su vez está por abajo de la media europea, ¿no? Y bueno, leer es una actividad siempre gratificante y que ha demostrado que colabora en la educación de la sociedad, ¿no? Y la última pregunta, ¿qué tienen entre manos ahora? Buena pregunta esa. Te puedo contar algunas cosas, siempre hay que andar un poco con las novedades, guardando secretos, pero ahora se publica a final de abril, principios de mayo, una obra de José Betancourt, de Pepe Betancourt, es un autor que ya publicó hace varios libros de historia, de literatura, una novela propia que fue de 60 kilos de tomate, y ahora llega con un libro de relatos que a mí me ha encantado. Son cuatro relatos centrados en Arrecife de los años 60, 70, 80, diferentes historias mezcladas con mucha fantasía y mucho humor. Y el libro se titula El año de las cucas bolonas y otros relatos. Ese es uno de los del título de uno de los relatos, de los más divertidos, El año de las cucas bolonas. Y además para nosotros es muy especial porque iniciamos una colección de narrativa actual, de ficción. Y bueno, nos ha encantado este libro y esperemos que funcione bien. Gracias a ti. Buenas tardes. Mira, quería preguntarte qué tema o qué... ¿qué tema crees tú que está pidiendo a grito que se le dedique un libro? Hay muchos temas ahí. La psiquiatría, quizás. También depende un poco, a veces cada editorial al final termina reflejando de una manera o de otra pues un poco el perfil de los editores y también del espacio o de las condiciones en las que se publica. Nosotros, o yo personalmente, veo muchísimos temas. A veces el problema no es las ideas, sino la financiación de las ideas y el tiempo para realizarlas, porque proyectos hay muchísimos, desde, por ejemplo, todo el archipiélago Chinijo, una zona fantástica, libros de divulgación más básicos y más... básicos no en el sentido de rigurosidad y de seriedad, que se pueden plantear así, pero sobre la historia de la isla, algo que refleje bien un compendio, una síntesis de toda la historia de la isla, de ámbitos de la naturaleza, de flora, de fauna, guías o todo que tengan ese componente divulgativo y educativo para colegios, pero también para gente que está interesada pero no encuentra eso en las librerías. Desde temas de deporte, guías de deportes náuticos, deportes que ahora mismo están muy en auge, a sobre todo nosotros lo que nos guiamos un poco es también por las peticiones que nos van llegando. La idea de crear la editorial era que también muchos autores, gente que nosotros conocíamos, de fotógrafos a historiadores a periodistas, que siempre tenían rondando esas ideas, tuvieran una muy modesta en este caso, pero al menos existe la pequeña editorial o plataforma que te ayude a sacar esas ideas en formato de libro, ¿no? Y bueno, así hemos ido andando. De momento pues estamos haciendo camino al andar. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Nosotros manejamos con esa filosofía de seguir mientras podamos y esperar poco a poco ir creciendo de tal manera que tengamos una estructura que ya podemos dedicar más tiempo a la edición. Pues nada, yo te deseo mucha que te salga bien todo y que esta editorial siga para adelante. Pues muchas gracias. La miel en los labios, las piernas enterradas, la marea me dejó la piel cuarte. Don Mario Ferrer, aparte, es un escritor que le encanta además la investigación, porque tiene varias tesis, varias tesinas, ha escrito libros. Y a mí me gustaría saber de dónde coño sacas el tiempo, porque para investigar, aparte de la cantidad de trabajos que tienes, que bueno, que te puede ayudar un poco, porque sí. Memorias de Lanzarote, sí. O pues también te da tiempo para investigar, y porque ya nos has contado qué es lo que hace Memorias de Lanzarote, que simplemente intentar digitalizar toda nuestra historia, que tela, fotos, libros, etcétera. Pero aparte de eso, amigo mío, tienes que dedicarle tiempo también a escribir y a investigar, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que el día tiene 24 horas, ojalá tuviera 40, pero no puede ser, ¿no? No puede ser para nada. Y sobre todo, Mario, que es importante también, ¿de dónde sacas la inspiración? Sobre todo para escribir, no sé si has escrito ficción alguna vez, yo creo que más bien lo tuyo es la historia, ¿no? Sí, yo me formé en historia y en periodismo. La verdad que con ficción las cosas que he hecho han sido muy personales y impublicables porque a mí no me han gustado. Si no le gusta al autor. En realidad me he dedicado más pues todo al periodismo, y a través del periodismo también comencé, porque supongo que también estaba la vocación ahí a investigar a diferentes aspectos de la cultura de la isla, la cultura de las islas, porque no solo Lanzarote, sino otras islas. Y ha ido un poco entre lo que yo he conseguido, he podido hacer, y luego lo que me ha marcado un poco las necesidades profesionales. Y a veces, pues, todos los últimos 2 años, para mí ha sido muy, muy difícil escribir, salvo que fuera algún encargo profesional, porque he estado más en temas de gestión que en temas de investigación, que sí fue algo que hice en los años anteriores, a través de una tesis doctoral, a través de publicaciones académicas, más investigaciones más académicas. Y yo lo que sí he intentado es un poco hacer un puente entre lo más académico, lo más, digamos, una investigación más clásica, que tiene sus defectos y sus virtudes, y luego también publicaciones que sean, que yo creo que es interesante, que mezclen no solo el rigor de lo que estás buscando, investigando, desentrañando, sino también que sean atractivas para el lector, que tener esa faceta divulgativa que no creo, no muchas veces se nos presenta como reñido una cosa con la otra, y yo creo que lo interesante es que se puede combinar, ¿no?, ambas facetas. Y luego lo que tiene un espacio como Canarias o Lanzarote y Fuerteventura, estas islas, es que hay mucho por investigar todavía, en comparación, por ejemplo, con las islas centrales o con otras zonas. Y eso es una dificultad, porque no hay estructuras o no hay tantas facilidades, y a la vez es una oportunidad, depende de cómo se vea, porque hay temas interesantes, autores que están por descubrir. Y entonces, un poco tirando entre instinto y supervivencia, pues de momento voy con lo que voy y vamos a ver cómo avanzamos, ¿no? Pues Mario Ferrer, muchas gracias por estar con nosotros. Mario, que es escritor, periodista, investigador, historiador, editor ahora también. Es Mario Ferrer y ya está. No sé cómo te gustaría a ti que te calificaran o que te dijeran, porque... No sé, porque... Periodista también, porque... Sí, hay algunas... periodista. Sí, algunas facetas que he ejercido más, unas durante una época, otras menos. Por ejemplo, periodismo hace tiempo que no lo practico, sino artículos que de vez en cuando casi me salen, entonces no me queda más remedio que publicarlos, porque los tengo ahí. Y otras facetas que, pues desde trabajos más relacionados con lo que yo he estudiado, como empecé con 20.000 trabajos, que quizás es un poco... Lo que empuja también a no solo a la faceta académica que uno puede estudiar en la universidad, sino luego lo que acompaña, que es cómo trabajar, cómo conseguir dinero para poder estudiar, hace que también tenga uno un contacto con la realidad laboral, que a veces no lo tiene si está solo en la universidad, en la academia. Entonces está bien tender puentes entre los dos lados, ¿no? Ahí, yo estoy seguro, Mario, que en un futuro, a lo mejor ahora no, seguramente más de uno te lo habrá agradecido, sobre todo a los escritores que Ediciones Remotas está publicando sus historias y su sabiduría también. Pero seguro que en un futuro no muy lejano, todos nosotros en general te vamos a agradecer mucho lo que estás haciendo por Lanzarote y por la historia, ¿no? Que es conservar de alguna manera todo lo pasado, y eso es importante. Si no llega a ser gente como tú que has dicho, pues vamos a hacerlo, pues igual todo eso se hubiera perdido, ¿no? Entonces es importante que personas como tú y otras también, no olvidemos a otras personas que también lo están haciendo, pues hace que la historia y la idiosincrasia de nuestro pasado y nuestra isla nunca se pierden y que estén ahí a la mano de un clic y ya está. Sí, bueno, yo ahí he hecho un pequeño grano, ¿no? Y además me parece que lo interesante de ese tipo de conocimiento es que sea colectivo, que se enriquezca, porque el pasado en realidad ahí se acumulan tantas voces como el presente, cada uno tiene su visión del pasado. Y lo interesante no es tanto como una u otra es mejor, sino que se debata sobre eso, ¿no? Uh-huh. Que se habla como mecanismo para pensar, para idear, para reflexionar, lo que sea, ¿no? Y luego yo siempre lo digo, y yo hago esto básicamente porque a mí me gusta. No lo hago porque agradecimiento a los demás o lo que sea, y creo que en realidad es lo que hacemos todos, ¿no? De buscar un trabajo, una dedicación que sea lo que te interese, en cierta manera, y con eso disfrutarlo, ¿no? Mario Ferrer, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti. Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar, solo quedó una chispa de luz, suspira. Y seguimos en La Ovejita Negra. En este caso vamos a entrar en el debate de la semana con la música de Vetusta Morla, que estará con nosotros en Lanzarote, con nosotros aquí en La Ovejita Negra, ¿no? Ojalá. Pero vendrá Lanzarote a tocar en la clausura de Sonidos Líquidos en La Jeria el día 20 de junio. Ya ha sido anunciado, o sea que ya está cerrado. E intentaremos que Nestalí Acosta, cuando esté ya más perfilado Sonidos Líquidos, este evento que se celebra todos los años en Lanzarote y que tiene una repercusión importante, esté cerrado toda la agenda, pues intentaremos que Nestalí Acosta esté con nosotros para que nos cuente todos los pormenores de este evento. Pero nosotros tenemos que seguir adelante y en este caso nos toca el debate de la semana. Los compañeros han decidido hablar de la discriminación laboral, así que les dejo con ellos y con el debate de la semana. Adelante, compañero. Buenas tardes. La discriminación siempre ha existido desde que el mundo es mundo. Siempre ha existido. Y hoy en día, desde hace unos cuantos años, las grandes empresas que tengan 50 empleados tiene la obligación de emplear a dos o tres pacientes o enfermos psíquicos y por no emplearlo ellos mismos pagan una cuota y así no los emplea. Pero la discriminación es fatal en todos los aspectos. Si con un buen cuerpo o bien arreglado uno y el vestimiento, el estar bien vestido y el estar un poco más mal vestido, eligen al bien vestido y al otro lo dejan fuera, que es un problema grande. Dulce, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo pienso que la discriminación se hace en distintos factores, en distintos sectores. Está la discriminación por discapacidad y discriminación por raza, por religión, pues por un montón de cosas. Y a mí me parece que eso pues no está bien, porque si queremos que la gente se integre, hay que dar posibilidades y hay que dar facilidades para que trabajemos. Y cuando vamos a, por ejemplo, somos jóvenes y vamos a buscar el primer trabajo, nos dicen con experiencia. Y si no nos dan el primer trabajo, ¿cómo vamos a adquirir experiencia? Eso es imposible. Y después también tengo entendido, no sé si es exactamente así, pero que una empresa por un número determinado de empleados le obligan a contratar dos o tres discapacitados. Y funciona así. A mí la verdad que la discriminación me parece muy mal, pero es lo que hay, que vamos a ver cómo se puede arreglar o mejorar. Muy bien. Yolanda, ¿qué opinas? Realmente, si le gusta el trabajo, que haga el trabajo. Es que no le guste de hacer otra cosa, que haga lo que le conviene. Don Santi, la discriminación laboral. ¿No crees que muchas veces las empresas tienen una capacidad de decisión que a lo mejor no debería de ser la correcta, sino que deberían de, pues de, lo dijimos antes fuera de micrófono, que deberían de ser más justos en el sentido de que yo tengo un currículum de una persona que tiene enfermedad mental y un currículum de una persona que no la tiene, exactamente igual, con las mismas valías, pero me voy a quedar con el que no la tiene? ¿A que eso no debería ser así? No debería ¿De ser que así. Somos personas normales? No debería ser así, pero es lo que es en la realidad. El empresario mira por su empresa y siempre va a coger a alguien que no tenga discapacidad por uno que sí la tenga. Qué lástima, ¿no? Porque deberían de haber unas leyes que dijeran, señores, a igualdad de condiciones todos somos iguales, ¿no? Pero eso no es así. Acabas de dar con la clave. Cada empresa hace con su empresa lo que quiera, ¿no? Que para algo... Es el que paga, ¿no? También lo que decías de que como pueden pagar por no tener gente con discapacidad, pues pagan y se quitan problemas. Muy bien, Santi, gracias. ¿Mari Carmen? Bueno, yo me voy a basar en una experiencia personal. Hace algunos meses me encontré al barrendero que estaba barriendo aquí la zona y hablando con él, va y me dice que en la empresa de él no aceptaban a las personas mayores de 40. Digo, ninguna, dice, ninguna. O sea, que todos eran jóvenes. Yo me parece bien que la juventud trabaje, pero que los mayores también. Muy bien, Mari Carmen. ¿Santi? Yo quería decir que, por ejemplo, la discriminación está en ámbitos de poderío, o sea, de escalas sociales. Porque, por ejemplo, una persona que estudia y saca una carrera y tiene trabajo estable... no ve lo que le está pasando a la clase obrera. O si lo ve, o como está rodeado de dinero, no se da cuenta de lo que está pasando realmente en las calles, los trabajadores, los peones, los camareros. Yo tengo un primo que empezó de botones y llegó hasta el director general de hoteles. Y está en Alemania y yo lo admiro mucho porque es muy trabajador. Me ayudaba mucho y eso, pero me estoy saliendo del tema. Yo creo que la discriminación laboral es negativo para todo el mundo. Pues nada, no quiero decir nada más porque no se me ocurre nada. Martín también hablaba antes de otra discriminación laboral, que es la discriminación laboral... Me toca a mí ahora. Por, ay, Zoraida, vale, perdona, no te veía. Zoraida, ¿qué opinas tú sobre el tema? Aunque no estabas cuando lo preparamos, que estoy enfadado contigo, que tienes que llegar a la hora, pero bueno, sabemos que tienes tus obligaciones y haces lo que puedes, amiga. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo opino que no cogen a las personas de allá, de los que tienen 50 y pico de años, que cogen a las personas jóvenes, ¿sabes? Es una discriminación, pero bueno, ya cuando llega a una cierta edad ya no se puede trabajar. Pero sí, es una discriminación esto de que no cojan a las personas un poco ya mayor ya. Pues nada, mi puedo decir yo lo siguiente. Por ejemplo, he escuchado, me han dicho que un empleado de hotel, la empresa lo quería, o sea, si cobraba el chico, por ejemplo, entonces, por ejemplo, 100 euros, intentaban bajarle el dinero, y si no, lo echaría a la calle. Eso es, hablo, digamos, en una edad de 50 años, por ahí. También puedo escuchar, por ejemplo, hay un hotel, no sé qué el hotel es, que están, por ejemplo, que tres meses sin pagarle el dinero a los empleados. me he liado en todo esto, pero espero que lo entiendan bien. No, también eso es una discriminación laboral, ¿no? Porque es que hoy en día estamos, pues bueno, un poco esclavizados, entre comillas, por el trabajo que tenemos, ¿no? Entonces, cuando somos indefinidos, como pasa a las empresas, muchas que llevamos muchos años en ellas, somos indefinidos. Entonces, fijos, ¿no? Ya. Yeah. Lo que dices tú, de que dejan de pagar, ¿qué haces? Es que no puedes hacer nada, te vas. Ahí queda si la te duda. Vas, pierdes todos los derechos como trabajador. Y eso es una putada, ¿qué quieres que te diga? Una persona que lleva 20 años, 30 años, o en mi caso, que llevo 12 años en mi empresa, de repente me voy, pierdes todos los derechos. Entonces, las empresas, una forma de presionar a los trabajadores es dejar de pagarles. Entonces, el trabajador, si se va, se va y pierde todo. Y se tiene que aguantar. Entonces, eso también es discriminación laboral. Porque lo que estoy seguro, aunque lo estén pasando muy mal, es que los dueños de esa empresa no se están muriendo de hambre. Ya, ya. Y son capaces de hacer cualquier cosa, y entre ellas dejar de pagar a los empleados para llevarse ellos los cuartos a sus bolsillos, y eso, claro, no debería estar permitido. Este es mi caso, por ejemplo, la discriminación laboral, por ejemplo, en este caso, he quedado jubilado a los 25, a los 50 años. Y fue eso más bien la medicación tan fuerte que traía, pues ahora me encuentro más o menos bien. También hablábamos antes de que puede haber más ayudas públicas, en el sentido de hacer más empresas, pueden ser públicas o semipúblicas. En el caso nuestro, pues tenemos los talleres de serigrafía, que son talleres de empleo, y hay dos personas ahí que tienen su sueldo, que tienen su trabajo y están contratadas, tienen su seguridad social, tienen todo, que igual, y hay muchas empresas a nivel nacional, que igual deberían de ayudar más a ese tipo de empresas, ayudar a ese tipo de iniciativas para poder contratar a estas personas con enfermedad mental, ¿no? También tenemos floristería, un taller que precioso, precioso. Leandro, no me refería a eso, perdona que te corrija, porque eso es un taller de floristería igual que puede ser el taller de radio. Las personas que están allí no cobran por estar allí. Sin embargo, los compañeros que están en la empresa, porque es una empresa ya de serigrafía, sí que cobran. Es un taller especial de empleo, es otra cosa. Claro, también se pueden hacer talleres especiales de empleo con ayudas que hace que las personas con discapacidad aprendan un trabajo, pero eso es otra cosa. O sea, lo que estoy hablando yo es hacer empresas exclusivamente para ellos, y que ellos tengan un trabajo digno y que tengan su sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, gente como el CRIBO es importante, que instituciones como el CRIBO es importante, porque ayudan a las personas capacitadas que tengan alguna discapacidad a intentar buscar trabajo. No sé cómo ven ustedes esta faceta que hace el CRIBO con ustedes. ¿Cómo la ven? Yo pienso que tienes razón, que deberían de crearse empresas privadas o semiprivadas o como sea, pero que aprovechen lo que determinadas personas, si no pueden hacer una cosa, pueden hacer otra cosa que es provechosa, pues a acogerse a eso y no dejar las cosas ahí estancadas. Que toda persona tiene cualidades para hacer algo. Lo importante es que se creen empresas para que esas personas puedan trabajar y puedan vivir, subsistir por ellas mismas, sin tener que recurrir a pensiones no contributivas, a todo este tipo de dinero que lo que hace es engañar a la persona. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Seguimos adelante con la Ovejita Negra. Yeah. seguimos adelante en esta ovejita negra con el Rincón de la Ilusión. Vamos a hablar de la adivinanza de la semana. Cuando quieran, compañeros. La cosa va de anillo. Se necesitan trajes especiales. Hay muchos regalos. Se festeja. Es un acuerdo firmado. Hay un banquete. Es un enlace para toda la vida, se supone. Cada nación tiene su estilo. Suele haber damas de honor. Las hay civiles y religiosas. Los límites están en 3 días de fiesta. Las hay concertadas. ¡Vívanlos! Hay padrinos y testigos. Algunas personas lloran en ella. En las iglesias son muy vistosas. En la cocina hemos pillado a Santi preparando una tarta de chocolate, que ojalá que fuera para mí, pero no lo es, ¿verdad? Bueno, te la puede hacer tu mujer si me escucha. ¡Qué gracioso! ¡Qué indirecto! ¿A mí el tío? Venga, adelante, compañero. Pues tenemos receta de tarta de chocolate. Sus ingredientes para 8 personas son los siguientes. 6 huevos, un poco de sal, 250 gramos de chocolate negro, 150 gramos de azúcar. Para la cobertura del chocolate tenemos lo siguiente: 100 gramos de chocolate negro de cobertura, agua, 60 gramos de azúcar, 20 gramos de mantequilla. Para decorar, unas frambuesas, fideos de chocolate o frutos secos picados. La elaboración es la siguiente. Preparamos el bizcocho, eso es lo primero. Segundo, precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Separamos las yemas de las claras. Y en un bol echamos las claras y un poco de sal y montamos las claras. Reservamos en la nevera. Tercer paso, cortamos en trozos el chocolate y lo picamos con la batidora. En un caso, ponemos el chocolate junto con la mantequilla cortada para que se funda más rápido y vamos moviendo con una cuchara a fuego lento hasta conseguir una masa homogénea. Cuarto paso, incorporamos el azúcar y las yemas de huevo y mezclamos bien. Quinto paso, pasamos la mezcla en bol y echamos la harina. Volvemos a mezclarlo todo con la batidora. Sexto paso, por último se incorporan las claras de huevo y la mezcla a mano con movimientos amplios para conseguir esponjosidad. Séptimo, vestimos en un molde desmoldable de unos 20 centímetros de diámetro, previamente engrasado con mantequilla, y metemos al horno 40-45 minutos a 100 grados centígrados, arriba y abajo. Ahora, para la cobertura de chocolate, se hace así. Prepáralo una vez hecha el bizcocho para poder echarla por encima y evitar que se endurezca. Pon en un caso el chocolate en trozos para derretirlo a fuego lento. Añade el agua y el azúcar y mezcla bien. Finalmente, incorpora la mantequilla hasta que esté derretida y tengas una mezcla uniforme. Y lo último es la decoración, que si le puedes poner frambuesas o fresas, fresones, lo que sea. Y ya está, que aproveche. Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina. Muchísimas gracias, Santi. Con las manos. La compañera Mari Carmen ha preparado una rabiosa actualidad más que interesante. Les dejo con ella, cuando quieras. Bueno, pues nunca mejor dicho, un tema de rabiosa actualidad. Los paparazzis de hoy en día. Los paparazzis de hoy en día, vamos a ver cómo lo... Es una profesión que se ha convertido en un arma de doble filo. Paparazzis ha habido siempre, pero los paparazzis de ahora son auténticos lobos de la información. Son capaces de dar la información de manera errónea con tal de hacer negocio. Muchas veces están sometidos a empresas que tienen que ver con el tema. Estas se encargan de poner hombres y mujeres a servicio principalmente de las revistas y televisiones. ¿Cómo corregir esto? Pues manteniendo el orden real en las cosas o intentando de hacerlo cumplir, no contratando a aquel paparazzi que no se somete a la profesión o a la coherencia por faltar a la ética profesional. La palabra paparazzi es de origen italiano, que se usa para denominar al que tiene una conducta de fijón, entrometido y sin escrúpulo, mientras ejerce su oficio de fotógrafo. Se encuentra mucho en la prensa rosa. Hay quienes han provocado auténticos estragos y saben cómo le llaman, mercenarios de la información. Bueno, llegamos a una parte que a mí me gusta mucho porque me encanta la música y hoy he descubierto un grupo que no tenía ni idea que existía, que se llama Tierra Santa, que hace una música especial porque es una música, entre comillas, medieval, ¿no, rock, Santi? Rock medieval. Rock medieval. Adelante, Santi. Os presentamos a Tierra Santa, un grupo de heavy metal y power metal épico de La Rioja. La banda surge en 1992, por aquel entonces llamados Privacy, nombre bajo el que grabaron una maqueta en 1993. En 1998 se autoproducen su primer disco, llamado Medieval, con el sello discográfico Locomotive Music. Después sacan su segundo disco, Legendario. Aquí se aprecia el sentido épico e histórico de sus canciones, letras que nos hablan del Cid o de la conquista de Granada. Su tercer disco, llamado Tierras de Leyenda, dejará canciones míticas para heavy metal en castellano, además de uno de sus temas bandera, basado en el poema de José de Espronceda, La canción del pirata. Espérate, Santi, para escuchar un piquito. En 2003 sacan el disco Indomable, un disco más personal, con canciones más variadas, pero sin perder la esencia que hasta entonces había caracterizado al grupo. En septiembre de 2004 la banda saca un nuevo álbum, Apocalipsis. Aquí se nota un cierto cambio. El sonido ha pasado de las influencias del power metal a la gran cercanía del hard rock. Se acentúa la presencia de los teclados. Las letras han pasado de basarse en temática medieval a tratar temas como la naturaleza, la libertad, etc. El 7 de febrero de 2008 aparece un comunicado en su página web oficial anunciando su disolución, pero en 2010 sacan un nuevo disco, Caminos de Fuego. En 2012, Tierra Santa publica un recopilatorio remasterizado de los discos Medieval y Legendario. Y en 2013 se publica su último álbum de estudio hasta la fecha, titulado Mi nombre será leyenda. Nos despedimos por hoy con la canción de su primer disco, Medieval. Sed felices. recordamos siempre, como dice la canción de Luz Casal, las canciones, cosas que no traéis dulce en sus minutos de sabiduría, porque, como bien dice la palabra, son muy sabias. Así que ya les dejamos con ella. Adelante, compañera. Buenas tardes. Cásate con un arqueólogo y cuanto más vieja te haga, más encantadora te encontrará. Esto nos va a ayudar un poco a las mujeres, que siempre estamos con la edad para arriba y para abajo, y nos da una inyección de vitalidad, que aunque se sea vieja, se puede estar encantadora. Pues hasta aquí la Ovejita Negra de esta semana. Ha estado muy completa, como siempre, con cantidad de cosas, como la entrevista a Mario Ferrer de Ediciones Remotas, y nuestro contenido, que ha sido el debate de la semana, muy interesante también, sobre la discriminación laboral, y el Rincón de la Ilusión, la receta, la rabiosa actualidad, la música y los minutos de sabiduría. La próxima semana, por supuesto, más Ovejita Negra. Hasta la próxima semana. Adiós.